estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche vino el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La Biblia.